Pensé, pobre mamá, no la he llamado ni nada parecido. En cuanto las cosas se enderecen, la llamo. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué tramba, pandillas? Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues al final. Lo que acaban de escuchar es una banda, bueno, no sé ni cómo se llama. Es un recopilatorio de bandas alemanas de punk. Es un cassette que lo conseguí en el Chopo. Y la verdad, el compa se portó chido. También es este, también el cassette de Los Ignorantes fue el que me lo vendió. Y también otro de Locuaz Perro. Ah, ese lo compré en otro lado. Pero bueno, saludos a ese homie que se portó la banda y me explicó acerca del cassette que vamos a escuchar. Que no fue mucho, tampoco hay que ser honesto. Me dijo que era un recopilatorio de bandas de pop. Y platicamos de otras cosas. Yo tengo un proyecto que es una distro a unas cintas rayadas, en la cual grabo a banda en cassette de una manera muy, muy hazlo tú mismo, muy artesanal, muy sin estudio, nada más unas pequeñas grabadoras y pues ahí es lo que hacemos. Y le pregunté acerca de dónde consigo los cassettes de color y es hasta Canadá. Creo que voy a seguir utilizando reciclables por la cuestión de los precios. Que no es que sea mala onda, pero creo que también está chido reciclar, ¿no? Es parte de no generar tanta basura, supongo. Bueno, no sé, ya estoy hablando demasiado. Y lo que leí, bueno, traté de leer es una parte que viene en el libro de Iceberg Slim, Memorias de un Chulo. Lo conseguí por 30 varos. Y este libro que traigo ahorita aquí en mi mano, cuesta como 600 varos ahí en una librería de Coyoacán que se llama La Marabunta, en la cual exageran en los precios, al menos para mí. Y un compa me lo dejó en 30 pesos, así es que... Pero aquí está marcado 500. Ah, creo que fue más un paro de mi compa Raúl, alias el Capibara, a quien le mando un fuerte abrazo y un saludo. Gracias, carnal. Y la neta, voy a platicar un poco de este libro que al principio parecía algo gracioso e interesante y luego se fue complicando. Lo terminé de leer, pero sí hubo partes que me cuestioné mucho, ¿no? O sea, que ya se las platicaré. Porque realmente tengo la duda, investigué y no. Esta persona sí era un chulo y terminó siendo un escritor. Según aquí, Snoop Dogg dice que es un precursor de la cultura negra de la calle, inflexible y desgarrador. Un libro de referencia, Snoop Dogg. Incluso se parece un poco. Pero bueno, voy a estar escuchando la banda de punk y voy a platicar un poco acerca de este libro. Así es que vamos a con un poco de música, homies. Hallelujah. Como les comentaba, voy a decir algo del libro de Pimp, Iceberg Slim, Memorias de un Chulo. Lo terminé de leer hace unos días. Sí, es complicado. Aparte, son casi de 400 hojas. Tanto complicado porque es una edición española y por lógica a los españoles le vale verga, ¿no? Que si piensan que ellos, todo el mundo habla hispano, va a entender sus cojonadas, ¿no? Y es algo, pues a mí como curioso, ¿no? Como le decía al compa que me lo vendió, que se me dificultaba y se me hacía medio culero, ¿no? Por la cuestión del calor español, ¿no? Desde conocen camellos, sierra, o sea, cosas bien pendejas, ¿no? Que no sé por qué. Por ejemplo, llega un tío de 2 metros, perdón, no sé en qué están pensando. O sea, como que le dan cierta tonalidad. Bueno, no sé. O sea, no pueden decir cabrón o motherfucker o dejar esas palabras que para mí son muy, muy chingonas, ¿no? Que se escuchan vergas y que se leen vergas. Motherfucker o zero bitch, ¿no? Cosas así como que se me hacen chidos que no deberían de cambiar, ¿no? Y cambio estos españoles, pues a todo, ¿no? Lo quieren traducir a como ellos lo entienden o como ellos lo, pues no sé cómo sería decirlo, ¿no? O sea, como esto de lo ves, ¿no? Que parezca soso de Wolverine, pues de traducirlo, pues soy hasta ridículo, ¿no? De lo ves, ¿no? O sea, como que estas ideas, ¿no? Y estas cosas que menciono las tiene mucho este libro. En cuanto a eso, es como que complicado, ¿no? Al menos para mí resultó muy complicado estos modismos, este calor que según se maneja en las calles de España, ¿no? Porque hablan de drogas y demás cosas. Y pues no sé, es como que incluso no pueden decir ni marihuana, ¿no? O sea, como que siempre lo hacen referente con un modismo, un calor que nada más conocen esos pendejos, ¿no? O sea, también está cagado eso, que no puedan decir marihuana o que puedan decir cocaína. No sé, o sea, como que a lo mejor si lo dijeron tal vez unas veces al principio, ¿no? Así, pues la cocaína significa tal, o no sé, el cristal, ¿no? Cosas así, pues no, como que no lo mencionan, ¿no? Lo mencionan siempre con su calor. Eso está como que cagado, ¿no? Bueno, aunque tienen algunas pies de página, ¿no? Que como que te hace referencia a qué quiere decir el autor. Bueno, la traductora, ¿no? Porque, o traductor, más bien, porque el autor no creo que quiera decir eso. En cuanto a lo que, no mames, es un libro que sí me costó mucho terminarlo. Ya dije, uno de los motivos es ese, ¿no? Del idioma. Y el otro es la cuestión de no mames, sí está rudo, ¿no? Porque sí es muy explícito en cómo trata a las morras con las que las encasilla, ¿no? Para que sean sus sexoservidoras, ¿no? O, bueno, sus putas, no sé, que trabajen para él, ¿no? Si es un pedo así bien, bien loco, ¿no? O sea, sí lo describe de una manera pues salvaje y brutal, ¿no? En ese sentido, pues puede ser incluso, o sea, es honesto, ¿no? En cierto modo, porque no dice como que hay un trato como que de, ay, como de convencimiento mental o jugar con la mente, ¿no? Aunque ya a mitad del libro, pues sí dice, no, ya trata de jugar con la mente, pero la base de mantenerlas, según este autor, para que trabajaran con él, era a base de la violencia, ¿no? Es un pedo bien cabrón porque lo describe muy, muy explícitamente, ¿no? De cómo agarraba, incluso hasta tiene, ¿no? Vamos a darle un latigazo de fierro, ¿no? Y era como agarrar un gancho de esos de fierro, envolverlo en una y darles, ¿no? Para que no les quedan moretones. O sea, es muy, muy explícito en ese pedo, ¿no? Y es como momentos que pues sí dices, güey, no mames, que estoy leyendo, ¿no? O sea, como que es, a mí sí me llegó a, bueno, me llegó a pasar eso, ¿no? Digo, güey, que estoy leyendo, ¿no? O sea, una violencia bien densa, ¿no? Porque al principio, pues, se me hacía cómico, porque el que esta persona, el Iceberg Slim, está cagado porque menciona desde que morro más o menos ya empezó a comprender lo que era, cómo ganarse la vida siendo negro en barrios bajos, así, ya sabe, ¿no? La clásica. Era a través de, de ser proxeneta. O sea, como que ese fue su meta, ¿no? O sea, él no se veía de otra forma que no ser proxeneta, ¿no? Y investigaba, ¿no? Que es lo chistoso, bueno, parte chistoso, ¿no? Cuando llegó a caer en la cárcel, se iba con los chulos, ¿no? A que le dieran la Biblia del chulo, por decirlo así, ¿no? De cómo ser un buen chulo. Y eso era algo como que se me hizo muy curioso porque como que avanzaba y siempre la cagaba, ¿no? Así como que cuando quería contratar a una, cuando agarraba a una morra, pues se iba, ¿no? O sea, como que no atinaba, ¿no? Hasta que, ahora sí, como dicen, prueba y error, ¿no? Y hasta que logró tenerlo, ¿no? Hay una escena, bueno, describe una escena bien cagada porque según iba a tener una sexo servidora chameando para él, era güera, ¿no? Es de dinero, dijo, no, ya aquí la armé, la chingada, y pues ya se le iba a planchar en su cantón, ¿no? Esta morra, ¿no? Y pues resulta que era hombre, ¿no? Estoy cagado porque lo dejó atado, ¿no? O sea, esa parte como que yo me estaba divirtiendo mucho, ¿no? La neta es que me divertía mucho leer esa parte, ¿no? O de cómo lo torció la tira, ¿no? O sea, por pendejada, ¿no? Sí, pero ya va avanzando y justo va avanzando sus métodos, ¿no? Más refinados, ¿no? O sea, ya no es el pendejo que confunde a un vato, ¿no? Con una morra, o sea, ya va avanzando y pues, es eso, ¿no? O sea, como que se va descubriendo. Por ejemplo, hay un pasaje que hay uno como que su padrino, ¿no? El que le dice cómo ser un buen chulo, ¿no? Le enseña los secretos. Y no encuentro ese pasaje porque lo quería leer, ¿no? Y le describe así, esa parte a mí me encantó, o sea, me gustó un chingo porque lo describe así de desde cuando ellos eran esclavos, dice, ya, como que se avienta un discurso así bien verga, ¿no? De cuando íbamos de esclavos, lo estamos vengando, cabrón. Esto no es así. Nosotros sufrimos la explotación, pero ese tiempo supimos que íbamos a ser unos chulos, que íbamos a controlar a todos, pinches gringos, pinches güeros, que querían con nuestras mujeres, pues ahora les va a costar, cabrón. Y se avienta un discurso sobre eso y yo me dije, güey, no mames, es que lo dice de una manera tan frenética y tan violenta que dices, ah, no mames, o sea, como que es esa, la mejor parte del libro es eso, ¿no? Cuando le revela a este carnal cómo ser un chulo, ¿no? Desde su historia, ¿no? Cómo fue un chulo él, ¿no? Y empieza así como que a hablar desde la esclavitud, desde los campos de algodón, desde cómo los patrones, los jefes, los señores blancos se pasaban de lanza con las morras. O sea, empieza a hacerte una referencia chida y son como 5 hojas, ¿no? Que así como que yo me lo imaginaba así como que ese compa narrándole como si fuera un sacerdote, ¿no? Hijo, cuando se metan en el sermón, no, hijo, la palabra del Señor dice eso. Y ese güey así, no, la palabra del chulo dice esto, que ya nos cansamos de sufrir y vamos a patear sus coños. O sea, se avienta un pedo así, güey, no mames. Ahí me encantó esa parte. Y bueno, ya mejor me callo a escuchar a estas bandas de punk. Yo hablé mucho y creo que ese no era el chiste. Pero bueno, así es esto. Pues ya. Espero que les haya gustado mi reseña toda chafa del libro de Pim Iceberg Slim, Memorias de un Chulo. Come on. Because I'm not a man for yet. The game was good.